Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para saludarles y presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 18 de diciembre del 2019. Saludos, felices fiestas, enviamos saludos, abrazos a todo el pueblo latinoamericano y del Caribe que ya están preparándose para celebrar las fiestas de Navidad, tanto las fiestas decembrinas, pero también la parte espiritual, la llegada del niño Jesús a nuestras vidas. Les saludamos, gracias por recibirnos a través de Aler Satelital, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, junto a la red de corresponsales de Aler. Por cierto, saludamos hoy a la migrante, porque hoy 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, fecha establecida por Naciones Unidas, tiempo para reflexionar sobre la situación de los migrantes. La migración es un derecho, la migración hacia Europa, la migración del Mediterráneo, la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, la migración de venezolanos y venezolanas. Todos estos temas están presentes hoy en las reflexiones del mundo. ¿Qué estamos haciendo y cuáles son las políticas que establecen los gobiernos para ayudar a sus ciudadanos y ciudadanas que con derecho también se movilizan hacia otros destinos? 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Vamos a compartir con ustedes las noticias más destacadas. En México, las organizaciones sociales denuncian que la falta de agua en un territorio genera conflictos graves que perjudican principalmente los derechos de las mujeres. En Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras piden incremento salarial. En Venezuela, en el 2019, los niños y niñas y adolescentes no la pasaron bien. Comenzamos en México, les contamos que la falta de agua en un territorio genera problemas sociales, también económicos, políticos, pero en estos problemas de la falta de agua afectan principalmente el derecho de las mujeres. Así lo revelan los resultados del encuentro regional de mujeres que defienden el territorio que se llevó a cabo en Papatlán, Veracruz. Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla en México nos informa. Se llevó a cabo el encuentro regional de mujeres que defienden el territorio en el municipio de Papantla, en Veracruz. Sobre esto hablamos con Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio. Ella nos cuenta un poco de lo que se vivió en este encuentro. En este año hubo un problema muy grave de agua, ¿no? Que la sequía fue muy grave y que eso afectó pues a los hogares. Y que una de las razones que veíamos de la sequía, de esta baja en el cauce del río, era la extracción de grava que se está haciendo en diferentes puntos del río Necaxa, que luego se convierte en el río Tecolutla. Además veíamos que esta situación de falta de agua también se reflejaba en problemas sociales y problemas económicos, porque, pues bueno, pues al no tener agua, muchas familias tuvieron este año que comprar agua. Analizábamos que esto también provocó, pues, situaciones también de delincuencia, de robos en hogares, ¿no? Considerando también la situación de emergencia climática que ya estamos viviendo, veíamos que en los próximos años esta situación se va a replicar, no solo por la extracción excesiva que se está haciendo de grava, sino por la situación de emergencia climática, ¿no? El resto de sus actividades, ¿no? Es una enorme carga para las mujeres esta situación, esta carencia de agua que se vivió este año. De las cosas que salieron fue la violencia, ¿no? Que se ha incrementado en este último año, la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y la gravedad que es feminicidios, ¿no? Desde Radio Guayacocotla, en México, para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y atención, sin acuerdos terminó el sexto encuentro entre el gobierno de Colombia y el Comité de Paro. No hubo acuerdo. Sin embargo, se observan que hubo avances como la presentación de 13 puntos y una propuesta del gobierno. Pese a que el Comité Nacional de Paro presentó un documento de 13 puntos que contiene 104 temas, y el gobierno llegó con una propuesta de crear 7 mesas de acuerdo para resolver estas peticiones por sexta vez, no se logró ningún acuerdo en esta nueva reunión. El vocero del gobierno, Diego Molano, reiteró que los puntos relacionados con la seguridad nacional no son negociables. Entraremos a analizar estos puntos en su totalidad porque algunos pasan de órbitas constitucionales o son temas de fondo frente al Estado colombiano. Casos como garantizar el derecho a la protesta, la libertad inmediata de personas detenidas en protestas y los presos políticos. Igualmente señaló que siguen en discusión el nombre de la mesa para las discusiones que se haga sobre estos nuevos 104 puntos que pueden discutir de manera seria y con responsabilidad. Así que hay expectativa de lo que pueda lograr el Comité de Paro y también el gobierno de Iván Duque. Vamos a Venezuela, allí en los balances que se hacen, 2019, los niños, niñas y adolescentes en materia de derechos humanos no la pasaron bien. Mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que ha desarrollado una política de protección a la niñez a través del programa Misión Hogares de la Patria, llevando beneficios a más de 6 millones de niños, niñas, el gobierno también de Maduro ha denunciado que el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos afectan sus políticas en favor de la niñez. Pero la Red de Derechos de Niños y Niñas, que es una organización que integra varias organizaciones, han presentado un informe diferente. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Alexander Medina de la Red de Radio Fe y Alegría Venezuela. A decir de Carla Serrano, directiva de la Red de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Venezuela, este 2019 arrojó un balance negativo en esta materia en nuestro país. Serrano destaca que los muchachos de Venezuela están desamparados por parte de las autoridades gubernamentales, desatención que se une a la creciente situación de familias fracturadas. Es muy negativo el saldo. No creemos y no tenemos ningún indicio, ningún dato a partir del cual decir que este 2019 tomamos acciones o se tomaron acciones las autoridades competentes para frenar el dolor, para frenar las violaciones de derechos, para frenar las amenazas. Todo lo contrario, yo creo que el año transcurrió y termina dejando que esto siga pasando como una suerte de aplanadora, una suerte de sálvese el que pueda, quien pueda, como pueda. Entonces, familias con factores de vulnerabilidad que han debido ser fortalecidas, apoyadas, atendidas durante este año, para esas familias tener más capacidad de protección de sus niños y sus niñas, eso no lo hemos visto, no lo podemos reportar. Y bueno, obviamente terminamos el año muy preocupados porque sigue sintiéndose en la atmósfera una suerte de indolencia institucional, en donde, bueno, los chamos están ahí a la buena de Dios. Para la activista de derechos humanos de la niñez, los ámbitos de los servicios públicos, educación y salud fueron los más perjudicados para los niños y adolescentes venezolanos en el marco de una emergencia humanitaria compleja. En marzo de este año, ese momento de apagón nacional que se ha reiterado porque el tema de los servicios públicos sigue sin ser como atajadas las causas estructurales y los niños, niñas y adolescentes del país siguen padeciendo de cortes de energía eléctrica, siguen padeciendo de servicios de agua que no te llega y todo lo que implica no tener agua potable en tu casa, corriente, de manera sistemática, ¿verdad?, para el aseo, para la dignidad humana. Vimos lo que supuso arrancar el año escolar y cómo vamos, en donde los niños, no todos los niños se han podido incorporar como corresponde, es que la matrícula escolar ha mermado, los docentes se han ido, bueno, fíjense todas las protestas que han hecho los docentes a lo largo del año, porque no se les garantiza el mínimo que necesitan para poder ir a darle clases de calidad a los niños. Por supuesto, tenemos en temas de los niños del JM, que son solo un ejemplo, porque sabemos que a nivel nacional, en todas las emergencias pediátricas de los hospitales del país, del sistema de salud del país, no están siendo atendidos como corresponde, pero los niños del JM con nombres y apellidos, con medidas cautelares dictadas por la CIDH, ese es un tema también desatendido por las autoridades públicas. Para este 2020, la situación de estos muchachos parece no mejorar. Además de estos problemas enunciados, la desnutrición infantil, los niños dejados atrás porque sus padres han emigrado, y la violencia escolar y en las calles, amén de la inexistencia de una política pública del gobierno para atender a esta población, hacen presagiar que los índices de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes van a crecer en Venezuela. Desde Venezuela, Alexander Medina, para Contacto Sur. Y de Venezuela nos vamos a Ecuador. Allí el Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras están pidiendo un incremento salarial del 25%. Vamos a tener detalles cómo avanzan estas peticiones, estas demandas del gremio de trabajadores y trabajadoras. Felipe Mosqueda, de nuestra asociada Corapa en Ecuador, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. Como es habitual en esta época del año, se reúne el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para definir el posible incremento del salario básico unificado para el 2020, que actualmente se encuentra en $394. La primera de tres reuniones se dio en el Ministerio de Trabajo, en donde Edgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, propuso un incremento de $20. O algunos sectores proponían el incremento de $20 o la incrementación de un bono de $20 para los subsidios de los combustibles. Nosotros, como Confederación de Trabajadores del Ecuador, habíamos manifestado que estos $20 se incluía al salario básico unificado. También acudió Richard Gómez, representante de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, quien manifestó que con base al análisis de varios indicadores, entre ellas la canasta familiar básica, se propone el incremento de $15. Nos parece un valor que es prudente, referente justamente a lo que va a ser la inflación del próximo año proyectada, lo que establece el Banco Central también como un índice de productividad que va a tener el país. En tanto que Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empresarios, señala que el incremento podría bordear un dólar o ningún alza. Veníamos con una situación que es muy difícil proyectar un incremento salarial en la situación actual. ¿Es decir, ustedes congelar el salario básico para este año, que no existe incremento? Podríamos estar hablando algo así. Mientras que para Mesías Tatamués, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, estas propuestas son insuficientes para cubrir la canasta familiar básica, por lo que no reconoce el Consejo Nacional de Salarios. Que sea el aumento sea de un 25%, para alcanzar el poder adquisitivo que realmente se ha perdido durante los últimos años. La canasta básica está en 719.89 ahorita. ¿Cuál es el déficit ecuatoriano? 325.88. Es decir, desde el FUT se pide un incremento de $98.50. En la primera reunión no existieron acuerdos, por lo que se volverán a reunir el próximo lunes 23 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. En caso de no llegar a un acuerdo entre trabajadores y empresarios, el gobierno tendrá la decisión sobre el incremento salarial. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y se ha registrado una manifestación en los Estados Unidos. Cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas salieron este martes a las calles de diversas ciudades del país norteamericano para exigir la aceleración de un juicio político contra el presidente Donald Trump y concretar su destitución. Las marchas se llevaron a cabo en víspera de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos está evaluando realizar una votación sobre un juicio político contra Donald Trump. Los manifestantes protagonizaron tomas de vías, de calles, en al menos 48 lugares de los 50 estados norteamericanos, informó en su cuenta de red social Twitter MoveOn, una de las que forma parte de estas organizaciones de coalición de organizaciones sociales que convocaron a la iniciativa y a la movilización. Se calcula que fue una movilización, una de las más grandes que se ha observado en los Estados Unidos. Una de las principales concentraciones ocurrió en la céntrica plaza de Times Square de Nueva York, ciudad natal de Trump, donde gritaron consignas como "nadie está por encima de la ley, no más años", en respuesta al deseo del mandatario de aspirar a la reelección en las elecciones de noviembre del 2020. Manifestaciones para exigir la destitución y el juicio político de Donald Trump en los Estados Unidos. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.